A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz del Urbanita. Pensar o imaginar la ciudad en 10 años desde el enfoque del ordenamiento territorial es relativamente pensar en un corto a mediano plazo para lograr un cambio territorial. Así que en ese tiempo lo que imagino es que logremos sensibilizar, concientizar e incorporar a la comunidad en iniciativas como la de la reserva, en que realmente todos los actores territoriales empiecen a formar parte en acciones concretas para proteger y conservar la naturaleza y para entender que es la base de nuestra vida, digamos, que nos brindan estos servicios de ecosistemas que se conversaron. El aire puro, en muchos casos agua, recreación, entre otros. ¿Cómo me imagino Catamarca de acá a 10 años? Con personas más, con más ciudadanía, con más comprometidas con el bienestar común y más responsables con el medio ambiente. No me imagino ya una Catamarca más verde y con menos fuego, hablando de este tema. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, las invitadas de la semana son las integrantes de la Secretaría de Enlace para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de La Rioja, quienes presentan la Reserva Natural Urbana Tacú. Vicente Rigala analiza las causas y consecuencias de los incendios forestales de Grecia y otras partes del planeta. Te contamos cómo fortalecer el espíritu de vecindad. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos en esta entrevista vía Meet para conversar con cuatro profesionales del gobierno de la provincia de La Rioja que están trabajando en un proyecto y en una realidad ya de una reserva natural urbana que se llama Tacú. Y para presentar este proyecto y que presente a las profesionales que tenemos aquí, saludo a la arquitecta Paula Garelo, secretaria de Enlace para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. ¿Cómo te va, Paula? Hola, Basil, muchas gracias por invitarnos. Bueno, contanos en qué consiste, así sintéticamente, Tacú, y bueno, y presentalas a tus colegas. Bien, bueno, primero saludar a las chicas. Es parte del equipo de lo que es la Secretaría de Enlace. Acá estamos, bueno, con la licenciada de Gestión Ambiental, Ángela Alcaraz. Ella es coordinadora general de Sustentabilidad y de Certificación del equipo. Después se encuentra la arquitecta Sabrina Cortés Ibáñez. Sabri es coordinadora general en Transferencia Tecnológica. Y la doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, con un perfil de grado, me parece también importante destacar, de Victoria Salvadeo, en Turismo. No sé si digo bien, Vicky, el título completo, pero tiene formación de grado en turismo. Y bueno, y Vicky colabora desde la Coordinación General para el Desarrollo Sostenible en el equipo también. Bueno, bienvenidas, chicas, a todas, a las cuatro. Un gusto tenerlas acá. Bueno, contanos, Paula, sintéticamente, así cada una pasa va contando específicamente lo suyo en la intervención del proyecto. ¿Qué es Tacú? ¿Qué es esta Reserva Natural Urbana? Bien, bueno, actualmente estamos en proceso, ¿no?, en el desarrollo de la reserva. Ya Angie puede contar un poco más el proceso de abordaje para poder enmarcarla en una reserva natural urbana. Pero bueno, Tacú surge a partir de toparnos en el territorio con una gran porción de territorio relegado que está sobre el río de los Sauces, en la zona sur de la ciudad de La Rioja, la ciudad capital. Son aproximadamente 25 hectáreas que están comprendidas en algunos barrios semiprivados y un asentamiento y un barrio que ya fue saneado, que anteriormente era un asentamiento, o llamados barrios populares, digamos. En ese marco, bueno, nos topamos con esta porción de territorio relegada históricamente porque antiguamente funcionaba una gran cantera. Fue un sector que solamente tuvo una lógica extractivista y después de que la cantera se le sacaron la concesión quedó un gran pasivo minero que se convirtió en los últimos 30 años en un basural. Sobre el lecho, digamos, del río de los Sauces y sobre, bueno, que es la principal cuenca que tenemos en la ciudad de La Rioja, que es la cuenca del río Grande. Está comprendido aproximadamente, para orientarnos, entre la avenida San Antonio, la avenida Las Piedras, y llega hasta la circunvalación. Esto está dentro del tejido urbano, para ubicar a aquellas personas que no viven en la ciudad de La Rioja, dentro del tejido urbano de la ciudad, ¿no?, de La Rioja. Exactamente. Por eso, digamos, Reserva Natural Urbana es el formato pre-marcable. Es una porción, nos encontramos también con una porción de bosque nativo que claro, es necesario conservar y recuperar. Una de las premisas también, digamos, a la hora de, bueno, de pensar bien en actor, ¿no? Antes que empiece a hablar Ángela, yo voy a contar una experiencia de vida, a ver, para ayudar al oyente, para orientarlo. Una vez estuve en Berlín en el año 2012 y en la ciudad nos juntamos con unos amigos a tomar una cerveza un domingo a la tarde. Y yo llegué a un lugar que quedé sorprendido porque era monte, era como un monte, y estaba ahí, había un cierto orden, ¿no es cierto? Y nos sentamos a tomar cerveza, escuchábamos música, había como estas especies de tiendas americanas, ¿no es cierto? Y nada, la gente se ponía a leer, había talleres literarios, etcétera. Y a determinada hora se cerró todo, todos nos levantamos, dejamos las botellas en los lugares para reciclaje, en fin, y nos fuimos. Era como un pedazo, como si fuera el monte dentro de la ciudad. Esto es una reserva natural urbana, para ubicarlo al oyente, digo, a ver. La idea de reserva natural urbana justamente surge por el potencial de restauración que tiene este espacio al estar introducido dentro de la ciudad, o se ha ido generando como un cambio de suelo, como describió Paula. Alrededor se ha ido como urbanizando, pero esta pequeña porción tiene todavía un gran potencial porque tiene bastante presencia de bosque nativo y hemos identificado otros valores de conservación ecológicos que son muy interesantes y muy valiosos, ¿no?, para el ámbito urbano. Y también lo planteamos en esta estructura de reserva natural urbana justamente para revalorizar lo que significa el monte o la vegetación autóctona. Entonces, nosotras creemos también que hay una lógica, ¿no?, de espacios verdes que tenemos que empezar a encarar dentro de un enfoque sostenible, digamos. Si proyectamos un espacio verde, conservar la vegetación autóctona del espacio. Si vamos a fomentar una parquización que sea con vegetación nativa y que esté adaptada a lo local, digamos. Entonces, en este sector identificamos ese gran potencial y por eso planteamos este proyecto. A la vez es un espacio que tiene diferentes problemáticas ambientales que tienen que ver con lo urbano. Hay mucha presencia de residuos sólidos urbanos, de disposición final clandestina. Siempre ha sido un espacio como de extracción de áridos. Entonces, a la vez hay como... Han habido diferentes situaciones como de inseguridad. También queremos resaltar que en este espacio se encontró el cuerpo de Romina Ríos, víctima de un feminicidio en la ciudad. Entonces estamos trabajando con diferentes problemáticas que tienen que ver con el ámbito urbano, enfocándonos también desde un espacio verde que tenga que ver con la restauración ecológica y con una estructura de reserva natural urbana. A ver, para que siga hablando otra de las profesionales, cuento otro ejemplo. Recuerdo en Londres en 2012, en los Juegos Olímpicos, se preparó el sector para los Juegos Olímpicos en un sector de la ciudad precisamente donde había tierras raras, que nadie pisaba ese lugar desde hacía décadas, casi un siglo, quizás, porque bueno, ahí se produjo en Londres la Revolución Industrial, etcétera, y se adaptó todo eso para los Juegos Olímpicos. ¿Quién sigue? ¿Estoy en lo cierto o no? Para ubicar al oyente, digo. Esto de la reserva urbana, actualmente en nuestro país es como muy reciente, de hecho esta vez Argentina es impulsando estas iniciativas de protección. Estamos como acostumbrados, si quiere, a pensar en áreas protegidas como parques nacionales, reservas nacionales y después sistemas provinciales que existen. Pero las reservas urbanas es como, por así decirlo, un concepto nuevo que estamos tratando de adaptar y de hecho es la primera reserva urbana de la provincia de La Rioja. Que es importante también resaltar porque la idea nuestra es un poco incluso más global. La idea es que este concepto se ramifique en otros departamentos de La Rioja y por qué no a nivel región norte, ¿no? Incluyendo uh-huh. Catamarca. Como nos adentramos a este concepto nuevo, hemos tenido como la oportunidad de tener reuniones con Aves Argentinas que nos dio su apoyo y apoya institucionalmente esta iniciativa de la Secretaría de Ordenamiento. Hemos tenido reunión con Ambiente Sur, que es una organización que trabaja en Patagonia y que trabaja junto con asociaciones de Chile para áreas naturales urbanas y en cuanto a su gestión, porque bien como decía Angie, y generalmente en todos lados estas zonas están cargadas de conflictos territoriales, porque claramente al estar en bordes de diferentes asentamientos, digamos urbanos, en este caso tenemos un country o varios, tenemos asentamientos en sí, como se los conoce, o viviendas sociales, no sé bien el concepto de arquitectura que se utiliza ahí, se lo utilizó para diferentes extracciones. Y hay otras áreas o unidades de conservación en el entorno, de hecho hay bosques nativos muy muy cerca de la zona, otras áreas protegidas que son relativamente nuevas hacia el norte de la ciudad capital, también sirve desde el punto de vista de la conservación, no solamente de la flora autóctona, sino también de la fauna, de las aves. Entonces estos espacios hoy pueden sonar estas tierras raras, pero la idea es que no es la vieja concepción de un área protegida, cerrada, intocada y que no haya nada adentro, sino más bien es que sea de utilización recreativa, pero con una visión de protección y conservación. Muy bien, muy bien. Nos vamos ubicando. Sabrina, ¿cómo ves todo esto? Justamente hablando de esto de que esas tierras raras, de que nadie las toque, es un sector que tiene mucha circulación y estos asentamientos los utilizan para caminar por dentro, entonces siempre hay mucho entorno que se adentra a lo que es la reserva. Yo estoy dentro de lo técnico de llevar a cargo los equipos de trabajo que están trabajando dentro de la reserva y todo un aprendizaje justamente ver cómo íbamos a trabajar manteniendo y respetando todo lo que era la vegetación y las líneas de cedo que ya estaban marcadas y a su vez abrir otro tipo de senderos que lleven a recorrerla sin antropizarla totalmente. Actualmente empezamos con un equipo de trabajo con una cuadrilla de limpieza, sacando todo lo que eran estos basurales, porque bien como dicen las chicas, era un espacio negado, un pasivo minero negado que al no tener intervención urbana se fue transformando en la espalda de todos estos barrios en los que iban depositando la basura. Empezamos separando todos los residuos que pudimos y generando distintos tipos de limpieza. A su vez, al tener ciertos conflictos, empezamos también a tratar de delimitar y ver cuáles eran los límites reales que tenía la reserva y empezamos también a trabajar con una cuadrilla de obra, la cual está marcando los límites reales que tiene la reserva. Bien. Paula, ¿qué recepción tuvo por parte de la gente esta Reserva Natural Urbana Tacú y del los funcionarios? Porque tu secretaría, la que vos conducís, es de enlace, ¿no es cierto? Y donde me parece, donde más trabajo de concientización, lo digo yo, hay que hacer siempre es a nivel de funcionarios, ¿no? Pasa en todo. Inclusive en estas cuestiones de género, en la concientización turística, siempre hay que empezar por los que toman decisiones, ¿no? ¿Cómo fue este trabajo, Paula? Tal cual, sí, es un proceso nuevo, digamos, distinto, lo cual por ahí no compatibiliza con algunos tiempos históricos de hacer algunos abordajes territoriales. Por primero también tener diálogos referidos a que es otra forma de trabajar el territorio, otra forma de mirar el territorio, que no es lo que tenemos acostumbrada con los espacios verdes, la forma de trabajo con los espacios verdes actuales que tenemos en la ciudad. Es un trabajo de educación, digamos, para todos los involucrados, pero la recepción fue buena, o sea, tenemos el acompañamiento de las demás áreas, o sea, el trabajo que estamos haciendo es con diferentes sectores y también con, bueno, diferentes equipos de la provincia. Nos acompaña Minería, nos acompaña la Secretaría de Agua y Energía, la Secretaría de Aguas también, o sea, son dos entes distintos. Estamos trabajando también, o sea, generamos en el primer abordaje una mesa interdisciplinaria. También convocamos a la Secretaría de la Mujer, como comentaba Angie, por la situación, digamos, de Romina Ríos. Sí. Después, no me quiero olvidar de un área, pero Secretaría de Cultura también. Entonces, en una primera instancia fue fundamental ese acompañamiento y bueno, y en cada etapa que vamos llevando a cabo vamos interactuando con otros actores. También es fundamental, obviamente, la interacción de la comunidad. Es una premisa para nosotros que esa situación se dé. Claro. Por lo cual, digamos, hemos tenido contacto con los diferentes referentes barriales, como te comentaba en un principio, o sea, tenemos actores muy diversos en el entorno, algunos niegan la reserva y otros tienen otra forma de apropiación y de vinculación, como es el caso del barrio Susana Quintero. Tiene claro. Una canchita, digamos, que está dentro del mismo río, o sea, el barrio se expande hacia la reserva, a diferencia por ahí de lo que pasaba con el golf club, o con el barrio Breas del Golf o Solar del Golf, que hoy, a partir de trabajar en el espacio, empezar a sanearlo, empezaron a mirarlo, bueno, y obviamente a partir de la interacción que se dio con todos los vecinos. Claro. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta original, fue buena la recepción, tenemos acompañamiento de diferentes sectores, pero bueno, también es ir educando en el proceso y entender que la forma del abordaje de este espacio verde es distinta por ahí a la que se viene trabajando y que los procesos son otros y las claro. políticas son otras. Bien. Ángela, hay que ver el territorio como un ecosistema, ¿no? Vos que sos especialista en gestión ambiental, precisamente, cuesta un poco, ¿no?, que entendamos eso, ¿no? Tener esa visión sistémica siempre cuesta más desde por ahí cuando se diseña desde afuera y se intenta hacer como una bajada sin tener conocimiento del funcionamiento de esos lugares. Muchas veces la lógica de trabajo suele ser así. Nosotros estamos intentando trabajar desde la observación del espacio y luego empezar a diseñar y ver cómo podemos generar que este espacio se restaure y también identificando los diferentes elementos que forman parte del sistema urbano, ¿no? No solamente desde lo natural, sino también el potencial como educativo que tiene, lo que decía Paula. Así que sí, es todo un desafío, pero al menos lo tenemos planteado y hacemos lo mejor que podemos. Claro, claro, está bien. Victoria, ¿se podrán establecer criterios o patrones para, a partir de este ejemplo, ayudar a ordenar el territorio? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que la idea de incorporar esta nueva categoría de área protegida ya es un criterio, digamos, porque implica que podamos declarar más áreas protegidas y por ahí tal vez no necesariamente con un marco legal, pero sí con una fuerte participación de las comunidades que contienen estos espacios, que es donde hemos trabajado bastante y quería sumar a lo que decía Paula, porque hemos estado como incorporando muchas metodologías de trabajo en cuanto a la comunidad, incorporando y frente a todo este contexto que nos impiden muchísimas cuestiones de contacto, como hacer talleres y capacitaciones, pero hemos estado incorporando entrevistas y cuestionarios virtuales, al igual que hemos hecho una propuesta de trabajo con la comunidad y sobre todo con este barrio, que es Susana Quintela, porque hace uso del territorio. De hecho, hemos trabajado una metodología para identificar los usos del territorio actuales que tiene este espacio. Por eso te hemos ido mencionando lo de la cantera, lo de la canchita de este barrio. De hecho, como ha sido utilizado como un barrio. Esto era necesario también para conocer las prácticas culturales que teníamos en este espacio. Entonces, yo creo que todo este proceso que tenemos de construcción, si se quiere, como reserva, va a ser una metodología que vamos a seguramente a replicar en otros espacios del territorio de La Rioja y, por qué no, en otras provincias. Es algo nuevo, como te comentaba, entonces está todo por construir. Lo importante es que las visiones son multidisciplinarias. Uh-huh. Y podemos lograr esta visión sistémica que habla Angie, tan importante, digamos. Bien, para los oyentes que se van incorporando a esta entrevista, les decimos que estamos con cuatro profesionales de la Secretaría de Enlace para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la provincia de La Rioja. Ellas nos están contando sobre acerca de la Reserva Natural Urbana TACU. Ángela Alcaraz, Paula Garelo, quien es la secretaria, Sabrina Cortés Ibáñez y Victoria Salvadeo. Para todas, ahora ya en la que quiere intervenir, ¿en qué etapa están del proyecto en este momento? ¿El público puede entrar al lugar? ¿Pueden los vecinos recorrer el lugar o todavía está cerrado? ¿En qué instancia están? No, en este momento no, la reserva está en obra porque estamos justamente delimitando cuáles son los espacios. También hay distintos días en los que se plantean relevamientos con otras áreas, se está planificando una calle, entonces hay movimiento de maquinaria, con la limpieza, la cuadrilla. Por el momento no se puede transitar lo que es la reserva, pero están planteados ya los tiempos de obra y tiempos para inaugurarla, que esperamos que sea dentro de este año, en el que podamos inaugurar uno de los sectores para que lo puedan recorrer y acercarse un poco a la naturaleza y a nuestros ancestros. Uh-huh. Reiteren, no, a lo mejor lo dijeron, no recuerdo cuántas hectáreas son. ¿Cuántas hectáreas corresponden a esta reserva? 25 hectáreas aproximadamente. Bastante, sí, sí. Sí, sí, es bastante, y sumado a lo de Sabri, lo interesante es que le estamos dando un perfil también educativo. Más allá de lo recreativo y de ocio, que ¿cómo es puede, eso? Claro, el más allá de un espacio recreativo y de acercamiento y de contacto con la naturaleza, también estamos trabajando sobre contener carteles interpretativos, de educación, de convivencia con la naturaleza, convivencia desde no tirar basura, cuidado con las épocas de mayor incendio, que son tan características de nuestra provincia, y con la identificación autoguiada, si se quiere, de la vegetación que hay, para que conozcamos cuáles son nuestros árboles nativos, nuestros arbustos. Estamos trabajando en eso y hemos estado participando en diferentes convocatorias con la intención de lograr también una instancia de estación ambiental o centro ambiental. La idea es también con perfil educativo y de concientización hacia la población sobre el tratamiento de los residuos, que es algo que fue como característico el momento de relevar la zona, ya que casi el 70% de la zona era un basural y se está trabajando sobre este tema, digamos, tan profundamente. Bueno, Angie está muy en el tema, Así que bueno, esto me parecía interesante resaltarlo. Sí, es como un proyecto que tiene diferentes aristas con un potencial también de cambio de estructura y de forma de trabajo. Primero porque estamos abordando problemáticas urbanas que son importantísimas, como el tema del sistema de gestión de residuos. El trabajo de saneamiento que se está haciendo en este espacio es muy grande, era un espacio que estaba muy presionado, y también el trabajo de recuperación del espacio es grande. Al nosotras poder identificar ese potencial de restauración que tiene el lugar, también estamos como enfocándonos desde otra manera y que lo planteemos desde un proyecto de reserva natural, va también en un enfoque sostenible de que no, si reforestamos, vamos a reforestar con la vegetación natural que hemos observado y que es local, y que eso no va a depender luego de muchos insumos. Por ejemplo, nosotros habitamos un espacio que estamos en emergencia hídrica y no es sostenible en el tiempo parquizar o diseñar un espacio verde de recreación o lúdico que después no sea sostenible en el tiempo porque depende de un montón de insumos. Nuestro enfoque va en conservar este espacio, recuperarlo, hacer educación ambiental y también hacer una lectura del espacio urbano y de lo que necesita el espacio y el sistema urbano. Claro. Porque después nos va a brindar un montón de servicios ecosistémicos a la comunidad que formamos parte de la ciudad. Claro, porque hay toda una bajada de línea cultural, digamos, que viene del norte, donde existe la idea de que el espacio público, el espacio, ¿no es cierto?, de uso común, tiene que ser como Miami, ¿no?, con palmeras y mucho pasto verde. Y yo recuerdo siempre una arquitecta, la arquitecta, hablo a Di Marco de Testa, que una vez vino a Catamarca. Ella es arquitecta paisajista de la Universidad de Córdoba, Católica, creo, de Córdoba, que ella contaba en una oportunidad que venían unos brasileros para un congreso que ella había armado en la ciudad de Córdoba y que pidieron ir a las sierras de Córdoba en pleno mes de julio, incendios o sequías, ¿no es cierto? Entonces ella estaba muy asustada y muy preocupada de la vergüenza que iba a pasar. Y cuando iban en el auto, ella se sorprendió gratamente porque todos estos paisajistas decían los marrones, claro, estaban sorprendidos, ¿no es cierto?, porque venían de ese paisaje natural, de ese verdor, digamos así, que tenían de Brasil. Y claro, muchas veces creemos que, ¿no?, que los espacios públicos, estas reservas, tienen que ser verdes, ¿no es cierto?, y en realidad tienen que ser como son, como es el lugar, digamos, ¿no? Es por eso también que nosotros le pusimos Tacú a la reserva. Tacú viene de la lengua de los pueblos originarios, que significa algarrobo, por la fuerte presencia del algarrobo, y también como revalorizando esa planta tan característica de acá, de zona árida, y que se adaptó al ambiente, es de acá, no necesita tanta agua, nos da alimento, y además ancestralmente significa un montón por su potencial como alimento, por su potencial de sombra, y por todo el ecosistema que forma parte del... Que existe un árbol no significa que es solo un árbol, forma parte de un sistema, hay toda una biodiversidad alrededor de ese árbol. Claro. Entonces nuestro enfoque va en eso, en sí, estamos en zona árida, que habitemos el desierto no significa que dentro del desierto no haya biodiversidad, vamos a conocer qué es lo que nos ofrece nuestro entorno natural. Claro, se va terminando el tiempo, hay muchísimo para hablar, pero queda planteado este interesante proyecto. ¿Están previstos hacer algún tipo de edificios, equipamiento, infraestructura que de apoyo a este proyecto? Sí, como bien mencionó recién Vicky, se está pensando en un centro ambiental. Va vinculante a proyectos, obviamente, con la pata puesta en la parte de concientización y educación, pero también con otros proyectos que se vienen trabajando, que ahí, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero Ángela también se puede expandir más en eso, que es lo que tiene que ver con la generación de suelo. Tenemos muchos, no solamente residuos inorgánicos, estamos hablando de tenemos 2.000 metros cúbicos de residuos en la reserva que no son despreciables, También tenemos muchos residuos orgánicos. Históricamente también se utilizó como un reservorio de los restos de pods del sector. Así que, bueno, uno de los proyectos es el tratamiento de todos estos residuos, estas ramas y demás para generación de nuevo suelo. Bien. Durante la estación experimental ambiental. Claro. Dentro del edilicio, es lo que se está concibiendo, que se está trabajando un proyecto en un lugar que permite soporte, ¿no?, de generar mayores actividades, pero siempre con una mirada orgánica y con una mirada sobre la arquitectura, como bien dijo Sabri también. Claro. Para no antropizar tanto el paisaje en algo sutil que tenga que ver con la lógica del lugar. Claro, porque supongo que harán falta baños o lugares para comer algo, no sé, cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen a una infraestructura mínima, ¿no es cierto?, que tiene que haber. Para terminar, para todas, veo que hay muchas mujeres, ¿no? ¿Hay varones también o esto está cooptado, en el buen sentido de la palabra, por las mujeres? ¿Las mujeres van a producir el cambio este revolucionario que necesita La Rioja? ¿Cómo lo ven? Hay varones también, pero creo Muy bien. Que decantó en una lógica que tiene que ver más con el cuidado del territorio. Uh-huh. Que los perfiles con los cuales se fueron constituyendo en la Secretaría, digamos, no fue forzado, digamos, sino que tiene que ver con una mirada territorial mucho más de preservación y de cuidado que, bueno, en la cual nos encontró, digamos. Sí, lo asociaba esto a, tuve la oportunidad de ir por primera vez en mi vida a una corpachada, ¿no?, una ceremonia con la Pachamama y demás, y quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido, claro, y de entender, ¿no?, la sensibilidad, ¿no?, de parte de las mujeres para construir el territorio. Me parece que es vital y está muy bueno realmente que el gobierno de La Rioja les dé esta participación, esta visibilización, entendiendo los tiempos que han cambiado, ¿no?, y que, por suerte, que estamos viviendo nuevos paradigmas, ¿no? Así que, bueno, yo les agradezco realmente que hayan podido accederse, que están con muchas actividades, pero la idea es contar este proyecto, que es súper interesante, de una reserva natural urbana, que es lo que se viene, es el futuro. Aquí en la ciudad de Catamarca y también en muchas ciudades del norte son necesarias, y bueno, para contener este avance antrópico, ¿no?, esta urbanización, esta necesidad de ocupar el suelo con cemento, ¿no?, cuando en realidad eso lleva a una situación dramática, y lo estamos viviendo en este momento que estamos haciendo la entrevista, por ejemplo, en los grandes incendios que se están produciendo, ¿no?, en Grecia y en California en este momento. Esto nos debe advertir que, bueno, la solución pasa por otra mirada, ¿no?, por otro pensamiento, ¿no? Así que, bueno, si hay alguna que quiera hacer un cierre y decir un último pensamiento, que por ahí no pudimos decir en el poco tiempo que nos quedó, el micrófono es de ustedes. Yo creo que como para hacer un cierre de toda esta conversación, primero muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dar a conocer este innovador proyecto con también una secretaría innovadora para nuestra provincia. Creo que es la oportunidad para comenzar a hacer este cambio de pensamiento en el trabajo, en la forma de trabajo, como dijo Paula, en pensar como un sistema, como dijo Angie, y en trabajar sobre el terreno y el campo desde otra mirada, desde lo arquitectónico, como bien comentaba Sabri, de tratar de respetar las geoformas, la flora, la fauna en la zona. Creo que yo pienso particularmente que estamos contribuyendo a un gran cambio y pensando el ordenamiento territorial no como algo utópico, sino como algo práctico, porque realmente es un concepto en boga y que es transversal a todas las disciplinas, pero es un tanto complejo a veces aplicarlo. Pero creo que hoy nosotras con este proyecto y todo el equipo de la Secretaría estamos atendiendo a esta metodología y que sí es posible. Es posible en base en la articulación, en la cooperación y en la vinculación con todos los las instituciones y las comunidades competentes en los diferentes espacios. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte, y bueno, expectantes para saber cómo va este proyecto. ¿Sí, Paula? Muchas gracias, Basilio. Gracias por el espacio, como siempre. No, por favor. Estuvieron con nosotros en esta entrevista vía Meet la Secretaria de Enlace para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la provincia de La Rioja, la arquitecta Paula Garelo, y tres profesionales que trabajan en esta secretaría: Ángela Alcaraz, licenciada en Gestión Ambiental; Sabrina Cortés Ibáñez, arquitecta; y la licenciada en Turismo y doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, Victoria Salvadeo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. El audio que vamos a escuchar en los próximos minutos forma parte de un proyecto de A Voz Ciudad con UNCA TV. En esta entrega te contamos cómo fortalecer el espíritu de vecindad de San Antonio. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para seguir pensando los temas de la ciudad y la arquitectura. Hoy veremos cómo se construye el espíritu de vecindad de San Antonio. En un recorrido por el circuito del Valle Central de Catamarca, nos encontramos con pequeñas poblaciones que dan vida a un sistema de asentamientos humanos, como es el caso del departamento Fray Mamerto Esquiú, ubicado en el valle homónimo, atravesado longitudinalmente por el río del Valle y enmarcado por la Sierra de Gracián y de Fariñango. Esta parte del territorio, gracias a la construcción del dique Las Pirquitas, inaugurado oficialmente en 1961, es abastecido con agua de riego a sus más de 10.000 hectáreas y, por lo tanto, favorece el desarrollo agrícola, como lo hicieron en el pasado, en otra escala, los originarios y los españoles que poblaron este lugar. En el marco de este paisaje que describimos, San Antonio tiene la particularidad de ser un lugar donde el tiempo parece no haber pasado y encarna la difícil misión de recordarnos la forma de vida de un pequeño pueblo para situarlo en el presente. San Antonio constituye una de las centralidades del departamento Fray Mamerto Esquiú, junto con su cabecera administrativa de San José de Piedra Blanca. Esta situación le confiere ciertas características donde se fusiona el ideal de lo urbano y lo rural. Y aquí se pueden ver los valores de un vecindario en el que está presente su espíritu de comunidad. Un vecindario como el de San Antonio es necesariamente reducido. En sus calles se encuentran a cada paso habitantes que ya se conocen, un mundo peatonal y cotidiano donde el espacio colectivo configura una extensión concreta de la esfera familiar. Los niños y los ancianos, más que otro grupo de edad, se procuran aquí sus contactos habituales. En San Antonio vemos un claro ejemplo del espíritu de comunidad de un vecindario. La gente adquiere experiencias y acumula recuerdos comunes, que Julio de la Diceschi, en su libro El espacio barrial, denomina conciencia de comunidad, que es el sentimiento de pertenecer, de estar y querer quedarse. Algunos patrones del medio natural que son considerados intuitivamente por los vecinos de San Antonio como las acequias, la agricultura minifundista y la vivienda productiva generan sentimientos de pertenencia, de identidad colectiva, participación y apropiación. La Plaza de San Antonio es el espacio primigenio, el más antiguo y cotidiano de los ámbitos de uso colectivo del lugar. Lo que mejor define el rol de esta plaza es la multiplicidad de acontecimientos que se superponen y suceden en ella. Un espacio de libertad para las actividades del tiempo libre. La plaza ocupa un espacio en el orgánico tejido urbano y está contenida por edificios que son significativos para el vecindario, como la iglesia. El desafío es asumir el pensar de poner en valor estos asentamientos humanos de nuestro territorio, como es el caso de San Antonio, entendido como una mínima unidad sustentable productiva que puede replicarse en el continuo del paisaje chacarero. Espero que te haya gustado lo que hoy te contamos para pensar. Nos encontramos muy pronto. Hasta la próxima. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos en esta entrevista vía Meet con Vicente Rigalt, ingeniero industrial y especialista en temas ambientales. ¿Cómo te va, Vicente? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. ¿Cómo andás? ¿Cuánto tiempo? Bien, bien. Bueno, siempre que sucede algo en el mundo referido a lo ambiental, te llamamos para requerir tu opinión, tu mirada. Y estamos leyendo en este momento, que estamos haciendo esta nota, que en Grecia, precisamente en la isla de Eubea, se están produciendo unos incendios terribles. Pero que, claro, seguramente están muy mediatizados, porque esos incendios terribles que vemos, hay otros peores todavía en este momento, lamentablemente, en Cusco, Siberia, California, etc. ¿Qué noticias tenés al respecto sobre este tema? Vos sabés que el tema de los incendios es un tema recurrente, casi todos los años, voy a decir ocurren, pero se generan focos de incendios, muchas veces son accidentales, porque la gente hace un asado y no apaga bien el fuego, o simplemente la basura hace que se inicie algún foco de incendio, pero en este caso, y potenciado por las sequías grandes y las olas de calor que están habiendo en este momento en Europa, en el hemisferio norte, en realidad, Estados Unidos, Rusia, Europa, hace que se potencie todo esto. Se supone que en estos momentos debería llover mucho en esos lugares, entonces muchas veces los lugares estos boscosos, donde hay montañas, donde se preserva la naturaleza, se mantengan húmedos, pero como está habiendo, debido al cambio climático, sequías sin precedentes, o sea, mucho tiempo sin que llueva en la época de verano, que es cuando más llueve, entonces la gente inicia intencionalmente o sin querer, ¿no?, estos focos de incendios, porque no arden espontáneamente, es muy raro que ocurra. Entonces están teniendo temperaturas en Grecia en este momento, por ejemplo, de 40 a 45 grados, que por ahí en Catamarca estamos un poco más acostumbrados, ahí no llega a esa temperatura, y sumado al viento fuerte y a la sequía hace que el fuego se extienda y se extienda por todos lados. Como bien lo dijiste, lo que está más mediatizado son los incendios que están ocurriendo en la isla, como muy bien dijiste, de Evia o Eubea, también conocido así, en la región de Cerdeña, en Italia, y están más en los medios estos incendios, ya que es una zona donde vive mucha gente, donde hay muchísimo turismo. Entonces, el impacto en la población humana es más grande. Un poco para que nos demos una idea, en toda Grecia hay más de 60.000 hectáreas que fueron devastadas por los incendios. ¿Acá qué se pierden? Se pierden todas las especies vegetales que hay, animales mueren un montón, y después en esos lugares también lo que pasó es que vive mucha gente, entonces hay un montón de personas que han sido hospitalizadas porque con problemas respiratorios debido al fuego. Las llamas también amenazan la antigua Olimpia, que justo tuvimos los Juegos Olímpicos, fue donde se iniciaron los Juegos Olímpicos en Grecia. Entonces también el fuego no tiene, no distingue clases sociales ni religión, avanza para donde el viento lo lleva. Y si además tenés temperaturas altas y tenés sequía, se forma un cóctel explosivo donde es difícil frenarlo. Grecia está recibiendo ayuda de un montón de países del mundo, incluso se han recolectado a través de una colecta más de $250,000 para ayudar a los damnificados, pero para paliar esta situación es insuficiente, porque de verdad que son es tremendo lo que está pasando en el mundo. Incluso en Estados Unidos, en California, los incendios que están ocurriendo son entre los peores incendios, entre el primero y segundo, más grandes que han tenido en la historia de este estado. En Rusia, por ejemplo, ya van ardidos este año más de 3.5 millones de hectáreas. Tucumán tiene, sería un Tucumán y medio que se prendió fuego en este último mes y medio, como para que nos demos una idea de la dimensión. Sí, de la magnitud, sí. Sí, es realmente muy complicado el panorama. Has nombrado algunas causas que producen estos incendios. ¿Qué consecuencias tiene esto para el planeta y, bueno, para las regiones estas también, no? Sí, mira, según, bueno, las consecuencias de todo esto son, que puedes verlas desde el nivel ambiental, nivel humano y nivel de bioconservación de las especies. Una vez que se incendia un lugar, el fuego arrasa con todo y no deja vivo nada. Entonces, la principal consecuencia es la pérdida de biodiversidad. ¿Sí? Las especies esas que vivían ahí y los árboles ya no van a demorar en volver a estar como estaban. El lugar donde habían bosques y muchos árboles era un lugar donde se retenía, y cuando hay lluvia se retiene la humedad, entonces los suelos se mantienen fértiles. Si llega a venir después de esto una lluvia muy fuerte, arrastra la capa fértil, que es muy finita, entonces después se desertifican esos lugares, o sea, no crece nada después. Y con esto es muy difícil, se necesitan muchos recursos para volver a reforestar esos lugares para volver a su estado original. Esa es una, las consecuencias humanas, problemas respiratorios, el humo es muy dañino y genera enfermedades respiratorias en las personas que viven ahí cerca, y además, no cerca, sino muy lejos también, porque los vientos se llevan todo ese humo hacia otros lados. Y después eso también afecta el clima a nivel regional, e incluso ese humo puede llegar a lugares de África o lugares de Grecia, puede llegar hasta la zona norte, países nórdicos, dependiendo cómo se esté moviendo, ¿no?, estas masas de aire. Además de que todo ese carbono, después que se libera a través de la combinación con el oxígeno, se libera un montón de monóxido de carbono y dióxido de carbono a la atmósfera, o sea que potencia los gases de efecto invernadero. O sea que todas las consecuencias son negativas, o sea, se acelera el proceso del calentamiento climático. ¿Qué pasó este lunes? Hoy estamos a el lunes pasado, un informe del panel intergubernamental de cambio climático, se lo conoce como IPCC, concluye que es inequívoco que las personas, o sea, que los seres humanos causen la crisis climática. Muchos dicen de que esto es un proceso natural, que es un proceso de la Tierra, ¿sí? Pero se ha demostrado y se sigue demostrando que los cambios son más rápidos y generalizados. Y algunos de ellos, como en este caso, son irreversibles. Hay, por ejemplo, sequías que ocurrían cada 10 años, y es verdad que son procesos que ocurren, ahora se aceleran y ocurren con un 70% más de frecuencia, ¿sí? Según este informe. Entonces, las olas de calor récord, sequías muy grandes, y las temporadas de incendios forestales que suelen ocurrir son más largas. Entonces los incendios son más destructivos. ¿Sí? Todo es, lamentablemente, se va potenciando. No es un panorama muy alentador. Sí, sí, por lo que vemos. Bueno, en Catamarca seguramente ya van a comenzar los incendios, porque viste que viene la época de sequía, esto es normal, es natural, lamentablemente. Y bueno, y acá se producen los incendios también por, hay una cuestión cultural en la quema de pastizales, ¿no? En esta idea que se renueva, ¿no es cierto?, el ciclo, ¿no? Sí, hay mucho de es cultural, como bien lo dijiste. Una práctica que se hace un montón de tiempo. Yo no voy a decir que estoy en contra ni a favor, porque por ahí se ha hecho y ha servido. ¿Qué pasa? Los animales no comen, tiene que ver con el esto de que alimentar a los animales, ¿no? Los animales no comen el pasto seco y alto, entonces la forma más fácil de que en esa tierra crezca nuevamente vegetación para que los animales puedan comer es quemándolo. Entonces después brotan, entonces ahí es donde van y pastan los animales. Muchas veces se ven zonas negras y después a los meses, después de un par de lluvias, se ve que brota. Esto está reglamentado en muchos lugares, incluso las quemas deben ser programadas, deben ser anunciadas al organismo de control. Se tiene que tener en cuenta el clima, la temperatura, los vientos, porque muchas veces estas quemas, digo, inocentes que hacen las personas que viven ahí y cultivan, especialmente en la zona del Ancasti o en el Ambato, yo me acuerdo de chico siempre de noche ver así algunos de los dos cerros y se veían rojos. ¿No? Esto, lamentablemente, como decís, pasa y eso arrasa con todo. Culturalmente, cada vez que cortamos el pasto o después del otoño cuando caen las hojas, vos ves por todos lados, todos los días, especialmente el fin de semana, esas pequeñas fogatitas que en un día de viento fuerte, una chispa lleva a otra y empieza esa reacción en cadena. Entonces, es una práctica que hay que terminar. Las hojas hay que usarlas para elaborar compost y para mejorar la tierra, justamente ese carbono que liberó, que vuelva a la tierra. Es una práctica que hay que de a poco ir comunicando lo más rápido posible, en realidad, y tratar de a la gente que lo hace buscarle la vuelta. Muchas veces incluso es leña que están quemando, que podrían utilizarla para calefaccionar sus hogares. Entonces, también un mal uso de los recursos y tiene que ver con una cuestión de educación, Basilio. Claro. Bueno, para terminar, ¿cómo se pueden prevenir los incendios? Porque la gente sale a caminar, etcétera, hace campamento, sube a la montaña, ¿no es cierto? O no sé, se me ocurre esto, pero ¿qué consejos darías para prevenir esto, no? Educación, no hace falta que desde el Estado provincial, nacional, municipal, especialmente municipal porque son locales, advirtamos que ante cualquier foco de incendio, llamar a los bomberos. Hay distintos lugares, en Fray o en Valle Viejo o Capital, donde uno puede llamar e intentar ver la magnitud, ver si hay un foco de incendio, que haya alguien cuidándolo. Por ahí uno se enfrenta, ¿no?, a alguien que está prendiendo un fuego y tampoco podés parar y decir, che, no prendas fuego por tal y tal cosa, y capaz que se generan roces con vecinos y uno por ahí no tiene ganas de ponerse a pelear con nadie. Entonces hay que ver. Justamente el otro día iba en bicicleta, salía andando en bici y en medio de un campo grande y un fuego tremendo. Entonces, nada, también alertar a las autoridades, etcétera. Y cuando volví a pasar, había sido apagado. Pero eso se podría haber extendido, bueno, esto de la ciudadanía, ¿no? Como personas, si vemos algo, o tratar de no hacerlo, y si lo hacemos, nada, estar con una manguera como para intentar apagarlo, porque una colilla, cigarrillo, un pucho que uno tira por la ventana, esta práctica tan común de ir manejando y fumando por la ruta, y tira esa colilla, y eso genera un montón de incendios también. Sí, puede causar una tragedia, ¿no? Sí, exacto. Algo tan insignificante. Entonces, educación. Es importante educar sobre tratar de no prender fuego si no hace falta. Bien. Sí. Bueno, Vicente,